Por saber más que nada, ¿cómo está el tema del cortijo de Fraile? Que no sé, se supone que sería un plazo, ¿no? Que terminaba en enero. Sí, bueno. Con respecto al tema del cortijo, pues simplemente comentar que prácticamente está casi a punto de finalizar ese plazo último que se le dio de un mes, el que daba ya directamente recurso de alzada al consejero, que prácticamente y salvo que en última hora la empresa, la titular, reaccione, bueno, pues parece que la voluntad finalmente está siendo nula por parte de la propiedad para hacer el más mínimo gesto por conservar el edificio, y por lo tanto la Delegación de Cultura tiene el ánimo, por un lado, de cuando expire finalmente el plazo, el inicio del expediente sancionador, bueno, cumplir con su obligación con respecto a la conservación del bien, y por otro lado el encargar, como también se dijo ese día, el proyecto de rehabilitación con carácter subsidiario. Estaremos hablando aproximadamente de finales de mes, pero sí, efectivamente, pero que en cualquier caso es prácticamente ya público y notorio que la voluntad de la propiedad está siendo prácticamente nula, por lo tanto nosotros vamos a iniciar esos trámites de inmediato. ¿El primer proceso es el de iniciar un estudio? Lo que haríamos es iniciar el expediente de expediente sancionador y paralelamente a ello encargar el proyecto de rehabilitación con carácter subsidiario, lo que comentábamos que era, lo encargaba la Delegación de Cultura, pero se repercutían los costes a la propiedad. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Lo único, si quieres.